de verano. Una tarde de verano decidimos refrescarnos y nos fuimos al charco Bomba para allí poder bañarnos. Y cuando llegamos al sitio me asusté un poquito porque allá había más gente que un martes de piojito. Estaba aquello ahí, plin, plin, no veas qué calor. Y para el chiringuito me fui a refrescarme yo. Y me hinqué dos cervezas, una de filete y un cigarrito. Y me dirigí para el charco para darme un bañito. Cuando salgo del charco, su puta madre tocó helado. Me iba a ir corriendo, cogí mis cosas a tocar. Y nos dijo el Bomba, cuando queráis, venéis a verlo. Pa' otra vez que vengamos, no seas cabrón y enciéndelo el termo. Todo el año carnaval y estamos todos hartos ya de políticos corruptos que nos roban y nos engañan. ¡Rajoy! Te queremos fuera de España. Escuchamos ese primer cumple al charco del Bomba, que ha sido, sí, se ha convertido este verano como en la playa ubriqueña. Me levanté una mañana. Me levanté una mañana, me fui a la junta, pedí trabajo. Tuve que sacar una cita solo para entrar yo abajo. Y llegué yo al mostrador y me dijo a mi cotrino: si buscas los concejales ni te moleste, están dormidos. No me diga a mí, plin, plin, que están acostados. Pa' coger y mandarlos a todos al mismo carajo. Y después de dos horitas aparece Pepi con la perita. A usted la estaba esperando porque yo tengo una cita. Y me dice a mí, ve a la asistenta que ya te indica todo el papeleo para hablar conmigo que necesita. Le entregué los papeles con un poco de pasodismo. Te lo puedes meter en el culo porque aquí siempre entra lo mismo. Todo el año carnaval y estamos todos hartos ya de políticos corruptos que nos roban y nos engañan. ¡Rajoy! Te queremos fuera de España.